Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión Plus. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder compartir con vosotros un ratito de información consciente. Hoy de la mano de Brigitte Champetier. Vamos a recibirla en nuestras pantallas. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Un placer tenerte de nuevo. Hola Laura, gracias a Mindalia por invitarme. Gracias. Encantados de que hayamos podido hacer este encuentro posible. Gracias a todos por conectaros con nosotros y bueno, desde ya yo quiero informaros de que esto va a ser una continuación de una primera entrevista que compartimos hace algún tiempo y que os invitamos a todos a ver cuando acabemos aquí en este directo, porque por supuesto va a ser información complementaria que vais a poder unificar. Bueno, Brigitte, vamos a estar hablando en este caso de los traumas transgeneracionales que pasan de generación en generación, como su propio nombre indica, y de las constelaciones familiares, cómo ayudan en este proceso. Vamos a comenzar, si te parece, un poquito haciendo un pequeño recordatorio de la primera entrevista que compartimos y hablando un poco del impacto que tienen los secretos familiares en las futuras generaciones, o en este caso, los que han podido tener en nosotros si nuestros antepasados así los tuvieran. Bien, lo que llamamos secretos en las constelaciones son daños que se hicieron entre dos personas o tres. O sea, es algo que forma parte de la intimidad de dos personas que no fue revelada. En general es el perpetrador que hizo daño a otra persona y no se reveló. Y pesa, porque hubo un daño no asumido y un daño no asumido pesa sobre la familia. De la misma manera que la víctima no reconocida, no llorada, pesa sobre la familia. Y es interesante saber que en las dos familias, es decir, en la familia del perpetrador, como en la familia de la víctima, si no son de la misma familia, va a pesar por igual la fidelidad al perpetrador y la fidelidad a la víctima. Por ejemplo, en la familia del perpetrador, alguien va a pagar por la víctima. Alguien va a vengar la víctima. Y en la familia del perpetrador, alguien puede haber heredado esa culpa no asumida y pagar con todo tipo de desastres el hecho del daño hecho por el perpetrador no asumido, ¿no? Y lo mismo va a pasar en la familia de la víctima. De tal modo que ser asesino o ser víctima suele venir de lejos, suele ser fidelidades a un primer crimen, un primer asesinato trágico que no fue visto, que no fue asumido. Entonces tú hablas de secretos. Hay muchos secretos, muchos. Pero fijaros, teníamos al principio un concepto equivocado sobre los secretos. Pensábamos que existían para ser investigados. No. Están aquí, se muestran cuando todavía el perpetrador y la víctima están sin unificar, sin haber encontrado la paz. Y lo que necesita es que un descendiente honre ese secreto. Honre al perpetrador, honre a la víctima. Ponga a los dos en su corazón sin saber qué pasó ni quiénes son. Y entonces pasa algo cuántico, que es que la fuerza del secreto, que era de un enorme peso entre todos los descendientes, se transforma en luz, en un salto cuántico en esas dos familias, o en la familia de la víctima y en la familia del perpetrador. Cuando alguien ve con respeto y con amor ese secreto, el secreto se transforma en energía pura para todos los que siguen hacia adelante. Mientras que si uno quiere investigar los secretos, lo pudimos ver y trabajar con muchas personas que intentaron descubrir secretos o que buscaron, investigaron. Es una falta de respeto a esos ancestros. Y la falta de respeto es lo que más caro se paga. Y esas personas se encuentran unos meses después con unos dolores, unos sufrimientos, una pérdida de dinero inexplicable, ruptura con la pareja, o sea, unos síntomas terribles en su vida, consecuencia de no haber respetado sus ancestros, no haber respetado el secreto. Entonces, el secreto simplemente pide ser respetado. Amar. Sabemos que si se muestra un secreto en la constelación, si sabemos de un secreto, que hay un secreto, es amar a ambas personas, al perpetrador como a la víctima. Poner a los dos en mi corazón quiere decir que yo me reconcilio con los dos y voy a provocar, aunque sea en la muerte, una reconciliación entre los dos. Con lo cual ese secreto se transforma en fuerza de amor. En fuerza de transformación para todo el futuro, todo el presente, o sea, todos los vivos, se transforma en un salto cuántico. El secreto. Sí. Esto es un tema, Brigitte, que daría para un montón de directos, ¿verdad? Vamos a intentar aunar lo máximo posible, a condensar la información en este ratito que tenemos aquí en el día de hoy, porque es un tema súper, súper importante y además fascinante, de todo lo que podríamos hablar sobre los secretos ocultos, ¿no? De los familiares, de los antepasados y de lo que también podría ser un secreto nuestro que se traslade a otras generaciones futuras. Centrándonos un poco en el tema de las constelaciones familiares, Brigitte, yo tengo entendido, perdón, que es súper importante el orden en el sistema familiar. Es decir, no es lo mismo de dónde o de qué persona viene el secreto y hasta quién está llegando para que pueda sanarse. Mira, por un lado hay los secretos que hemos oído en el relato familiar, que fulano tiene un secreto, que el padre ese tiene un secreto. Bien, en la medida de lo posible voy a respetarlo y no buscar, y no buscar. Tenemos que desconfiar mucho de los relatos, mucho. Pues, por ejemplo, una abuela cuyo marido se separa o que está enfada, no van bien juntos. El relato de la abuela siempre va a estar a su favor. ¿Cómo va a decir a sus hijos y nietos, pues mira, yo no quería, yo tenía celos, yo... No, lo que transmite, y eso es humano, no puede ser de otra manera. El relato transmitido está siempre a favor del que transmite el relato. Un abuelo, un bisabuelo, avaro, que tiene empleados, les hace trabajar mucho y les da muy poco dinero. Si alguno de sus trabajadores muere, por ejemplo, eso se va a trasladar a los siguientes, pero su relato va a ser: solo la gente que trabaja merece dinero. Hay que trabajar. Con lo cual allí él se siente totalmente a salvo. No hizo nada mal porque esta gente no trabajó lo suficiente. Entonces hay un secreto detrás de esto, su actitud real. Pero entonces el relato no va a ser la realidad. El relato nunca es la realidad. Entonces, bueno, pues tomo los relatos y los olvido. O los dejo de lado, no les doy importancia. Y a lo que voy a dar importancia es lo que nos enseña la constelación, es la representación. Representar. Estando muy presente, sintiendo sin intención y sin emoción. Allí voy a poder recibir información. Entonces me puedo poner en el relato mismo. Y el relato se va a desmembrar, va a mostrarme la realidad. Va a mostrarme quizá un secreto, quizá otra cosa, quizá la violencia del que hizo el relato a su favor, quizá me va a mostrar las víctimas de los otros, bien. Entonces, es primero ser respetuoso con todo lo que hay. Haya hecho lo que hayan hecho mis antepasados, como fueron humanos, claro que hicieron daño. Como yo. ¿Cómo que yo no he hecho daño? Entonces, vemos, eso es de las primeras cosas que se descubrieron en el siglo XX sobre la sistémica. Los conflictos familiares son debidos fundamentalmente a desórdenes en la jerarquía. La hija mayor que se siente madre de su padre o madre de su madre. O el hijo mayor que se siente novio de su madre. O por amor, por... A ver, lo sistémico no mira las intenciones, las emociones. No, solo mira los hechos. Entonces, aunque yo quiera cuidar de mi padre como lo hizo su madre con toda buena intención, lo que ve el sistema familiar es que no respeto a la abuela. Me transformo en la abuela, en la madre de mi padre. No tengo respeto a la abuela. Y eso es lo que el sistema familiar no soporta. Los hechos donde uno no está en su lugar. Uno sustituye a alguien. Eso es realmente la raíz de la mayoría de los problemas graves. No respetar el orden. Y la verdad es que es un esfuerzo constante de estar presente para estar en mi lugar. Quiero mucho a mi madre que está muy malita. Me gustaría mucho hacer de hermana de ella o de madre de ella. Y el esfuerzo que me pide la vida es que yo esté en el presente como hija. Hija adulta de una madre adulta, aunque esté malita. Hija adulta de una madre adulta. Y desde allí voy a poder ayudarle de verdad. Desde allí. Con buenas consecuencias para todos. Mientras que si me pongo por encima de mi madre, las consecuencias para mí van a ser muy negativas. Quizá no para mi madre, pero para mí sí. Muy negativas. Es importante saberlo. Me viene genial este punto, Brigitte, que estabas tocando, porque quería preguntarte por el peso, ¿no?, de esa carga de cumplir con la herencia de un familiar excluido o un familiar ya fallecido. Me imagino que esa carga se nota, ¿no? Se nota en los hombros de la persona que la lleva. Sí, aunque nunca sabes de dónde te viene algo, ¿eh? Nunca. Porque fíjate, cuando tenemos la buena interpretación, la buena comprensión, el síntoma desaparece. Con lo cual, si yo digo, me pesa mucho, eso es la abuela, eso es el abuelo, eso es el bisabuelo, y no se pasa, es que estoy equivocada. Con lo cual, esa herencia, claro que existe. Y se manifiesta pues, en nuestros fracasos, en nuestra dificultad para elegir lo mejor, para atrevernos a hacerlo mejor, sobre todo los fracasos. Y los excluidos se manifiestan por las enfermedades. Entonces, cada vez que yo excluyo a alguien de mi vida, de mi mente, excluir es faltar al respeto, olvidar, rechazar. Creo una futura enfermedad para alguien. Es importante saberlo así también. Entonces, claro que llevamos las cargas. Llevamos todos los dones del sistema familiar, que fue muy grande, esa capacidad de superación, de resiliencia, de saber vivir, de crear, de poesía, de desarrollo en crecimiento, en espiritualidad. Todo eso me viene de muy atrás, desde hace muchas generaciones. Pero todo lo que fue demasiado grande para alguno, me viene. Esas guerras donde sufrieron tanto, esas hambrunas, esas, todas las condiciones de vida que eran tan duras antes. Y aún hoy vemos que hay cosas que no conseguimos soportar, transformar, metabolizar en nosotros. Eso es lo que, claro, se vive como una carga después, pero una carga metafórica, con lo cual me cuesta saber de dónde me viene hasta que lo pueda representar. La representación es como una ayuda milagrosa que nos muestra dónde está la raíz, lo que necesito ver. ¿Puede llegar, Brigitte, a, en algún punto a producirse autosabotaje por no aprender a reconocer esta carga que tenemos en nosotros y que de alguna forma no se nos ha dado para que podamos sanarla, podamos liberarla? Mira, el autosabotaje no es porque no lo sepa, sino porque no quiero, no me atrevo. No me atrevo a estar en el adulto, en el presente. Es que la verdad es que es mucho más fácil vivir en el pasado con una carga, poder estar en la víctima y así no me siento responsable de mi vida presente. Y vemos que hay una tendencia fuerte casi en todo el mundo en no querer solucionar del todo las cosas. Es que si no, la vida me va a pedir mucho. Pues sí, es asumir estar en el adulto sin bastones, sin muletas. Yo solo asumo mis decisiones y las consecuencias de mis decisiones. Hay mucha gente que no quiere dar el paso por lo exigente que es. Y sin embargo, cuando estamos en ese adulto pleno, realizado, se siente tal grandeza, tal apoyo, tal presencia, que nos atrevemos a vivirlo, que nos atrevemos a vivir ese adulto presente. Pero hay un salto, hay que dar un salto. Se está mucho más cómodo en un poco de sufrimiento, en la queja, mucho más. Y de allí viene el sabotaje, el autosabotaje, ¿sí? Sí. ¿Cómo limitan, Brigitte, los traumas familiares nuestra capacidad de poder llegar en algún punto a no reflejarnos como somos realmente nosotros mismos? Ya, pues yo te diría que toda nuestra vida es transformación, con lo cual lo que somos es exactamente lo que soy en un momento dado. Es exactamente lo que soy. Y lo que observamos es que precisamente lo que me toca me va a transformar en algo mucho mejor de lo que iba a ser en un principio. Una persona normal, con un perfil así, con esas aspiraciones, ¿no? Lo que me toca me hace variar, ir más por allá. Y allí me transformo en otra persona. Y lo que espera la vida de mí no es esta, sino esta nueva. La que se va a transformar asumiendo todo lo que le ha tocado. Y a veces nos toma la vida entera. Cuando la mayoría de la gente lleva muchos traumas propios y heredados. Con lo cual, esa vida nos va a llevar a algo imprevisto a lo largo de toda nuestra vida. Y toda nuestra vida vamos a estar dando saltos cuánticos, evolutivos, hacia nuevas perspectivas. Porque liberando las durezas que nos tocan, se liberan en nosotros unas capacidades desconocidas en cada uno. Algo muy grande, algo muy bello. Quiere decir que los que sufren de traumas han pasado cosas muy duras en sus vidas. Muy duras. Muy terribles. que igual les falta media vida para empezar a levantar cabeza. Pero lo que la vida les compensa es siempre algo inesperado por ellos, por esas personas. Algo maravilloso, inesperado. Piensa que el equilibrio entre el dar y recibir funciona en todo momento, está activo en todo momento. Y cuanto más duro ha sido lo que la persona ha tenido que vivir, mayor va a ser lo que la vida le va a regalar. También mayor va a ser la misión que va a tener esa persona. Porque gracias a esa resolución de trauma va a tener una fuerza que no tienen las demás personas. Va a tener una capacidad, una fuerza, una conexión que no tienen los demás. Y a esa persona la vida le va a regalar perspectivas increíbles. Y una capacidad de ayudar a los demás muy grande también. Entonces nos olvidamos de lo que creíamos que íbamos a ser. No tiene interés. Lo que tiene interés es lo que me toca en cada momento y lo que me está transformando. Tremendo, Brigitte. Gracias por esta forma de compartir las constelaciones familiares desde una perspectiva muy personal, muy, muy sistémica en este sentido, y encantados de poder recibir esta información. Permíteme que veamos un videito informativo de unos segundos de nada y continuamos muy rapidito aquí con esa entrevista. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues aquí seguimos en directo con Brigitte Champetier hablando de esos traumas y secretos familiares que nos acompañan en la mayoría de los casos a las personas, ¿no? Al uso del día a día y que pueden estar en nuestra mano, por supuesto, que los liberemos. Precisamente, Brigitte, para no darle una connotación negativa, como muchas veces o en muchas ocasiones se puede llegar a ver, vamos a hablar del papel de la gratitud hacia nuestros ancestros y del linaje familiar, ¿no? De cómo podemos ayudar y sanarlo. De acuerdo. Mira, es que la gratitud en sí es algo que crea milagros. La persona que está en gratitud recibe gratitud del universo. La persona que está en gratitud recibe abundancia, salud, amor, dinero, en la forma que sea. La gratitud sana. La gratitud nos vuelve humildes, nos hace olvidarnos de nuestras expectativas muy egocéntricas o muy del ego. Las expectativas no son cosas que el universo quiere. El universo desea de nosotros nuestra adhesión a lo que hay, nuestra participación a lo que hay. Y cuanto más agradezca todo, que mi casa esté entera y no bombardeada, que tengo comida hoy, que tengo calefacción, que puedo tener ese ordenador, que tengo salud, que puedo ver, agradecer. Multiplica la sanación en la que vivo o la abundancia en la que vivo. Atrae las bendiciones de la vida. Entonces, también agradezco ser quien soy. ¿Y quién soy? La heredera de todos ellos, de cientos de miles de personas. Soy su heredera. Entonces, agradezco a estos ancestros ser quienes han sido, quienes fueron, y quienes me ayudan y quienes me construyen. Les agradezco ser mis ancestros. Les agradezco la vida que me viene a través de todos ellos. Y gratitud es la mejor herramienta de sanación que hay. Es la herramienta que atrae abundancia, vida, alegría. Vivir en gratitud es atraer la alegría, las bendiciones del universo. Vivir en gratitud, sí. Si te parece, Brigitte, desde aquí extendemos una invitación a todas las personas que nos están viendo, que nos verán más tarde, para vivir desde la gratitud. Y nos encantaría también que nos contaran en comentarios si han vivido una experiencia de transformación generacional, cómo han agradecido, ¿no? Qué técnicas han utilizado, porque al final también compartir es vivir. Que puede ser muy bonito que ahí en comentarios podamos leernos los unos a los otros y compartir esta preciosa experiencia. Brigitte, estamos llegando a los minutos finales de la entrevista del día de hoy. Nuevamente, para las personas que se han unido un poquito más tarde, yo quiero invitaros a que vayáis a ver la entrevista que hicimos previamente con Brigitte Champetier, hablando de constelaciones familiares, de cómo liberar ese trauma transgeneracional, en qué se basa el trauma. Ahí hay mucha más información donde podéis acudir y podéis complementar la charla que hemos compartido en el día de hoy. Yo quiero mandarte un abrazo enorme, Brigitte. Gracias por habernos elegido nuevamente para dar voz a este mensaje. Gracias, Laura. Gracias, Mindalia. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Y lo más difícil es darse las gracias a uno mismo, con todo lo que uno es. Gracias a cada uno, exactamente como es. Gracias. Gracias a la vida como es.